Tengo hambre. Compremos unos nachos. Me faltarían los frescos también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. Sí, yo sí, también. Palomitas. Yo quiero palomitas. ¿Y a qué hora para empezar peliculeando? No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga el celular vos que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Sí, ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. No se preocupe, eso no es fútbol a fondo, que suena el tema de fondo como 50 minutos. No, es que estábamos atorados. Estábamos bajándonos ahorita. Estábamos comiendo y esperando al gran Sisu Velázquez, que acaba de llegar en este momento. Esto es Peliculeando, presentado por Cinemark. ¿Cómo estás, Sisu? Buenos días. Muy buen día, y como todos los viernes. Hoy es día de ir al cine, Sisu. ¿Cómo vas? Pues todo bien, todo cheque. ¿Cómo me siento, Sisu? Siéntese como en su casa. Acomódelo. Siéntese como en su casa. Muchas gracias, pues, y ya dispuestos a hablar de lo que más nos gusta, que es el cine. Bueno, Sisu, antes de que empecemos el programa, queremos mandar un saludo muy especial a la cadena estación Patagonia 89.5 FM. Saludos a la Patagonia y a las Malvinas, que aunque usted no lo crea, reproducen el programa Peliculeando. A saber cómo. No es fácil, Sisu. Lo bajan del podcast y lo editan y ahí va. Así que saludos a toda la gente que nos escucha en Patagonia y las Malvinas en Argentina. Sí, a la cadena estación Patagonia 89.5 FM. Saludos desde Honduras. Y si no nos creen, a las 7 de la noche, hora de Argentina, pueden escucharlo, pues. Sí. Y a las demás cadenas que sigan su ejemplo, ¿verdad? Así es. Si quieren cosas buenas, ahí sabemos. Bueno, para que CNN, ya saben, si quieren. Para que se fijen. Pasen, pues. Estamos así. Así. Para que se fijen Peliculeando, ¿para dónde va? Bueno, si eso te parece, si repasamos la cartelera. Sí, es que estaba pensando Peliculeando en CNN. No estaría mal, ¿no? Ah, sí. Qué bonito se escucha, ¿no? Se escucha bien. Bueno, tenemos en la cartelera en nuestro país Los Miserables, La Noche Más Oscura, Django Unchained. Qué buena movie esa. Buenísimo. Qué buena movie. Me llega. ¿Quién paga la cuenta? La película hondureña que ya... Sus últimas semanas. Últimas semanas. Y tenemos tres estrenos. La película de Alfred Hitchcock con Anthony Hopkins, ¿no? Sí, ignorada totalmente. Eso te iba a decir, fíjate. Todo el mundo. Pero el reparto es sumamente bueno, Rodolfo. ¿Y qué pasó que le ignoraron? ¿Cómo se llama? Hitchcock. Hitchcock. O sea, cuenta la historia de él con su esposa. Uh-huh, exactamente. Más o menos por ahí, la influencia de su esposa en su obra. Películas, exactamente. Sí. ¿Cómo nace lo de...? Recordá que el hombre cameo es él. Sí. ¿Verdad? Nosotros hemos dicho, el cameo de tal. Realmente Alfred Hitchcock fue quien inauguró esto. Es más, la gente era como, pasaba más pendiente cuando iba a ver sus películas de ver dónde lo podía identificar, pues, ajá, que él sabía. Ajá, o sea, señor. Y eso era un fenómeno en ese momento. Pues sí. Ahora es un, aceptémoslo, es un poquito más normal. Sí. Ahora bien, ¿cómo nace esto? ¿Cómo nacen sus influencias? ¿Cómo es como director? ¿Cómo concibe su obra maestra? Ojo, incluso hasta había una encuesta en internet reciente de que cuál consideraba la gente que era su obra maestra. Uh-huh. Y te ponía a comparar tres películas, si no me acuerdo eran Los Pájaros, Psicosis, si no me recuerdo, la última. Obviamente ganó Psicosis. Aunque Los Pájaros para mí es una película incluso mucho más estructurada, te da un poquito más de miedo, de temor. Pero Psycho es definitivamente la más popular y que le valió un remake muy bueno allá por los 90, si te acordás, ¿verdad? No me acuerdo. Bueno, después sí, todos los 90, en la época del 2000, ajá, hubo un remake de la película y el con buenos actores y muy buena, ¿verdad? Exactamente. Sí, Sue, pero a usted pasó lo que me sucedió a mí ver a Anthony Hopkins. Disculpa, Vince Vaughn era la Norman Bates. Ah, ¿en serio? Sí. Ah, no recuerdo. Sí. Y... No recuerdo. Uh-huh. Lo que te iba a decir, de que no sé si a vos te sucede lo mismo que a mí, que yo veo a, bueno, la caracterización que hace Anthony Hopkins y de verdad no me recuerda a Hitchcock. Es que es muy fría. Sí. Demasiado, o sea, no. O sea, aparte el personaje es frío, no me malentiendan, pues, pero no pone ni le imprime la esencia que debería de sentirse. He visto las extras, no he visto la película. Vi las extras y no sentí como que... Wow, esto es como la vida de... Hitchcock. Es que no es la vida, no se confunda. No, o sea, sí. Que no es como la interpretación de Hitchcock, ¿me explico? Sí. No lo sentí así. Ok. No lo sentí. Yo creo que por eso fue que la película fue hasta cierto punto ignorada, porque no cuajó muy bien. Y todo el mundo pensaba, cuando te acordás, cuando dábamos las noticias del proyecto, que va a ser para calidad Oscar, y nada que ver. Bueno, una película que a vos te gustó muchísimo es El Vuelo, con que estuvo nominado buenísima. Denzel Washington. O sea, sí. Te puedo decir que es el estreno fuerte de la semana. ¿En serio? Sin duda alguna. Entre Django Unchained y El Vuelo, ¿cuál te gustó más? No, bueno. Este es estreno, César. Es el estreno. Ah, bueno. Ah, okay. ¿Pero querés que te diga algo? Ajá. Se dan duro. Ah, sí. Se dan duro. Ah, ok. Lo que pasa es que estás hablando de dos situaciones totalmente diferentes. Claro. No quiero contar la película ni hablar sobre tan el detalle, porque se significaría como, o sea, te arruinas el momento, pues, pero... Un piloto que le gusta empinar el codo. Sí. Que le gusta empinar el codo bastante. Entiendas, en Argentina, que le gusta beber. ¿Verdad? Exactamente, sí. Bastante. Ajá. O sea, que se eche, por ejemplo, una Quilmes, para él es como para quitarse el calor. El juegue bucal. Exactamente. Mira, la película empieza incluso con los primeros segundos con una escena que vos decís, ¿qué tiene que ver eso con la película? Pura introducción. No, hasta eso tiene que ver eventualmente. ¿Qué es lo que te quiero decir? Es lo que él hace, las decisiones que toma, su vida en general. ¿Cómo el alcoholismo te puede...? Realmente vos decís, no, el alcoholismo es un demonio. Ajá. No, es que es más que un demonio. Es el diablo. Para él era... El compañero de camino, era todo, porque él ya había perdido toda su vida. Hay una escena así que a mí me impactó, que es cuando a él lo están juzgando. Uh-huh. Y que él esa dice, es la escena del Oscar. Sí, que él dice de que, pues, sí, en efecto, yo andaba borracho cuando estaba pilotando el avión y ahorita también estoy borracho. Yo. Sí. Y se le notaba y se le nota la cara. Sí. ¿Ya la viste? No, solo vi esa escena. Ah, sí. Mira, sí. Es que al final el punto es el siguiente. Es que es bien complicado, porque esto te toma hasta aspectos netamente personales. Uh-huh. Y por favor, todo mundo que hemos bebido más de alguna vez, ¿qué significa que tomemos decisiones cuando estamos bebidos? Sí. ¿Me entendés? Sí. O sea, por eso es que te digo que te toca, porque es... Todo mundo lo ha hecho. Sí. O sea, vos decís... Veo los tercos. Veo una posta de policía que, o sea, acelero, paro. O sea, vos puedes decir en el vive cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Pero es una decisión que puede afectar el resto de tu vida. Sí. Ajá, ¿qué pasa si hay un accidente? ¿Que los reflejos te van a ayudar? ¿El alcohol te va a ayudar a tomar los reflejos? Un montón de gente me va a decir, no, porque cuando estás bebido, o sea, no puedes tener los mismos reflejos. Pero sin embargo, sos más frío para tomar decisiones. Sí, o sea, no pensás mucho. O sea, te dejas guiar por lo que sabes, por tus instintos. Uh-huh. Entonces, ese es el meollo de la película. ¿Qué hubiese pasado en ese momento del accidente si él hubiese estado sobrio o en efecto estaba bebido? No, ¿qué, hay que verla. ¿Cuál era? O sea, vos te pones a pensar y yo digo, o sea, porque incluso lo hablé con la gente que estábamos ahí, con mi cuñado, con mi esposa. O sea, nosotros los hombres dijimos, no, es que bebido era lo mejor que pudo haber hecho. ¿Ah, sí? Sí, porque tomás las decisiones más frías. Entonces, sin embargo, Carla dijo, no, tenía que darle todo al copiloto, pues, toda la decisión. Ah, entendiendo por dónde va el asunto. ¿Esto fue basado en la vida real? Mira, no sé dónde sacó Robert Zemeckis esto. Ajá. Pero parece que hizo su investigación y sobre varios los pilotos que beben. Sí, eso es... Es que cuál es el problema, y es que desde la película te lo aborda desde el inicio, algo que no es extraño para todos, y los pilotos que me escuchan lo sabrán. O sea, los horarios que a veces les tocan a ellos, o sea, de repente ya están descansando y los llaman para que hagan un vuelo. Ajá. Y recordad que eso va en sus horas extras, va en, o sea, ellos ganan muy bien por eso. Sí. Entonces, ¿qué haces? ¿Lo tomás o lo dejas? Entonces el hombre solo le dice, y vámonos. Sí. Así de fácil. Entonces, para que vean, para mí Denzel Washington se echa una de sus mejores actuaciones. Lo que pasa es que para que Denzel Washington gane su Oscar, siempre tiene que ser de villano. Recordad que ese es el, ajá, por donde, el cual siempre lo van a premiar. Pero fíjate que aquí para mí era un fuerte contendiente para el Oscar. Porque siento que tenía un mejor guión que trabajar que Danny DeLuis. No me malentiendan que la interpretación de DeLuis era menor. Sin embargo, con todo el mundo que he hablado, dicen que la película Lincoln es una película lenta. Uh-huh. Que no te ofrece mayores cosas más allá del hecho de conocer esa parte de la historia. Es que si él no sale en la película, se punto, cae. Punto. Sí, punto. Si él no sale en cámara... Él lleva la película de principio a fin. Entonces, sin embargo, aquí en esta otra película, pues Denzel Washington también lo hace, pues el centro de la película. Uh-huh. Pero sin embargo, o sea, pero es que hay una historia. Hay una historia. O sea, es más, fíjate que el bajón que tiene, como toda película hemos detectado que tiene un bajón. Sí. El posible bajón que tenga es para que vos empecés a analizar qué onda, ¿verdad? Hay personajes tan importantes que me recuerda que sale en la película. Bueno, incluso le toman a él la parte sentimental. John Goodman hace un excelente papel, es el drug dealer. Ajá. Pero aparte de drug dealer, o sea, él te dice la función especial del drug dealer en el mundo. No solo es suministrarte drogas, es levantarte cuando ya estás hule y necesitas estar arriba. El man no podía levantarse y lo mandaron a llamar, le preparó un cóctel y ya estaba en 5 minutos arriba. O sea, hay un guión, hay una historia, te quiere contar. Sí, se prepararon para esa historia. Exactamente. En Lincoln, yo creo que Spielberg, y no lo estoy defendiendo porque todo el mundo dice, ¿por qué no ganó? Porque Spielberg no puso más allá de la parte histórica que ya estamos acostumbrados a verle. O sea, buen desarrollo, buena escenografía, pero al fin y al cabo, ¿qué de más de Lincoln mostró? O sea, no mostró tal vez un aspecto un poco más interesante de la comunidad negra que pudo verse, que coincidía en ese momento histórico. ¿Me explico? Que lo hubiera explotado más. Que lo hubiese explotado mucho más de lo que lo hizo. Y entonces tal vez, ahora sí, con esto concluyo de que yo creo que aquí a unos 2 años, o sea, Spielberg solo va a trabajar para Oscar. Porque ya siente él mismo el bajón y recuerda que él tiene que estar en el top. En la parte de arriba. Bueno, y la última película es Lo Imposible. Esta cinta con Naomi Watts y Ewan McGregor. Sí, muy interesante esta película. Fíjate que no la he visto, pero me ha llamado la atención. Fíjate que creo que de las que dejamos de lado para los Oscar fue esta, Lo Imposible, y la película extranjera, Amor. Ajá. Que esa no la hemos visto para formarnos un criterio acerca de eso. Sí, esta fue la película nominada, bueno, que le valió la nominación a Naomi Watts, que también ya está en cartelera. Fíjate que hay varias. Qué bueno que estén en este año... Las distribuidoras de películas trajeron bastantes las nominadas. Y yo creo que perdonás el hecho de que una semana de... Vaya, por ejemplo, esta... Imposible, que una semana o 2 semanas después, sí, está bien. Sí, no hay problema. Pero las principales sí las trajeron en su momento. Así, ¿verdad? Es. Y Argo estuvo, nosotros dijimos, hay que ir a verla, sí. ¿Se acuerdan? Hay que ir a verla. Sí. Estuvo poco porque la película es medio independientona, hay que aceptarlo. Uh-huh. Pero vaya, por ejemplo, La Vida de Pi, también dijimos, vayan a verla. Y ahorita todas estas. Yo creo que en función del cine, y nosotros en general como fanáticos del cine, este ha sido nuestro mejor año. ¿Por qué? Porque tuvimos, y estamos hablando del 2012, tuvimos qué calidad de películas, qué Avengers, qué Batman, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahorita cómo se complementa también con la parte de premiaciones, con la parte de películas ya de criterio, que también es rara la que vos decís, no, pero realmente esta película no era buena. Todas merecían su lugar ahí donde están. Sí. Bueno... Vamos a irnos a música y ya regresamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Continuamos en Peliculeando, gracias a Cinemark. Recuerde que este fin de semana, para que vaya a ver estas películas que fueron nominadas en la 85ª entrega de los premios de la Academia, tiene que ir a Cinemark, tanto en el City Mall, aquí en Tegucigalpa, y en el Mall Multiplaza, y en San Pedro Sula, en Mall Galerías del Valle, para que sienta la experiencia XD, o también puede ir a sus salas VIP para Very Important People, solo en Cinemark, y compre sus boletos en línea. CinemarkSeap.com. Cinemark, sí, su. Así es, bueno, y hace un fin de semana bastante interesante el anterior, donde se habló de todo lo de los Oscar, cómo estaba en función del show. Ajá. Y al final, bueno, decime, ¿qué te pareció a vos el show en general? Ya lo hablamos muy rápido el lunes. Ah, sí, verdad, así que hoy tenemos que hablar de eso. Pensé que lo habíamos hablado, fíjate, pero... Pues mira, Sisu, yo realmente, a mí el show, mira, no lo hizo tan bien como decirte cuando lo condujo Ellen DeGeneres. ¿Te pero gustó más? Con Ellen me gustó más, que para mí es de los últimos años, o como cuando lo hizo Hugh Jackman. Hugh Jackman, mis respetos, para mí esos dos son los mejores de los últimos años. Pero tampoco no hizo la cochinada que hicieron James Franco y Anne Hathaway. Que nunca se pusieron de acuerdo. Sí. Parece que no sabían que estaba en eso. No estaba en los... A mí lo que sí me molesta es que le estén criticando a Seth MacFarlane de que de repente se echó los chistes algo ácidos. ¿Te parece que lo contratás? Sí. O sea, pues sí. Más bien, para mí se contuvo. Se contuvo, correcto. Bastante. Sí, sí. Es más, fíjate que yo noté un par de veces que el chiste no lo hizo como él lo quería hacer. Y la gente como dos veces no se rió. Y hasta después se rió como, no lo pudo culminar el chiste como él quería. Porque lo que seguía después de lo que decía, valga toda la redundancia, era una ordinaria después, pero sí. No lo iba a decir. Pues. De repente dijo un par de cosas y dijo, no, es que ya es tarde, pues. ¿Verdad? Y es lógico, yo te digo, se la agarró con alguien y fue con Ben Affleck. Ya, sí. Un par de chistes ahí que le dejó ir. Ah, sí, y a él no le gustó. Pero y es parte también de los Oscar, pues. ¿Qué vas a hacer? Bueno, yo estaba viendo por ahí una noticia que aparentemente no va a regresar a los Oscar el otro año. O será muy prematuro. Muy prematuro decir. Y yo creo que, ok, el show de los Oscar va a seguir buscando una persona que le dé un Billy Crystal de aquellos momentos. Sí. Porque Billy Crystal para estos días ya no. Sí, ya no. Pero era para aquellos días, pues, ¿verdad? Yo creo que lo que habían logrado en aquel momento ya es difícil, pero eran otros tiempos. Todavía van a seguir en búsqueda y van a probar. O sea, si probaron con Seth, no, o sea, ya te puedes imaginar, pueden probar con cualquiera, pues. Sí, lo que pasa es que también en aquel tiempo, imagínate, tenían a un Billy Crystal, tenían a una Whoopi Goldberg, tenían que otro. Que, o sea, que cualquiera que te pusieran era brutal. Steve Martin. Ajá, Steve Martin, sí. Exactamente. La última vez, o sea, que Steve Martin y creo que fue... Alec Baldwin lo dijeron, está bien, pero lo que pasa es que no, ya están viejos, pues. A mí en pareja no me gustan, me gusta un solo... Individuales. Ajá. Correcto, individual. Lo que pasa es que aceptemos, o sea, ellos están ya, son para otra generación. Cuando vos estás queriendo poner a Seth así como para dirigir, es porque estás optando a un público un poco más juvenil. Pues. Claro. Y está bien porque, imagínate, no sé si ustedes, bueno, la gente que nos escucha, tuvo la oportunidad de ver y estar pendiente de las redes sociales, cómo las bombardeamos vía Facebook y Twitter. Sí, sí, sí. Yo estaba retuiteando las estadísticas de los ratings. O sea, ¿en serio? Contame cómo estuvo eso. Mira, Walking Dead le estuvo dando duro a los Oscars. O sea, era, ponele que era como una diferencia de un 5% de diferencia menos. ¿Esta serie por qué es tan, tan grande? Mira, la gente está súper fascinada. O sea, es una serie de zombies, básicamente. Sí, sí. Pero todo tiene una historia. Cada uno de los capítulos... O sea, aparte de la historia general, tercera. Era un maratón de Walking Dead, creo. Exactamente. O sea, la gente está... Y lo hicieron a propósito, desde luego, para competir con los Oscars. Y lo hicieron Quisieron medir ahí. Quisieron medir. ¿Y sabes qué? Lo lograron. ¿Qué cadena es? NBC, creo que es. Walking Dead. Sí. O Fox, si no me equivoco. Una de las dos. Y entonces, ¿qué pasa? En HBO aquí lo pasan también, ¿verdad? Aquí deberían de pasarlo. En HBO lo están pasando también ahí. Mira, la cosa es que es una serie de que yo cuando... es una serie de zombies y punto, ¿verdad? O sea, ajá, está bien. Pero, aparte de la historia general, tiene historias en cada capítulo. Y la gente está súper emocionada con esto, pues. Porque es cierto que le está hablando de zombies, pero es algo diferente acerca de los zombies. Ajá. Entonces la gente le está usando. Y inició como un proyecto que nada que ver, probando. Y ahora es la serie número uno. De hecho, un amigo hizo una aplicación para iOS, para Apple, para tu teléfono y todo, de que puedas poner tu cara de zombie. O sea, te tomas una foto y le pones la cara de zombie. Él la hizo aquí. Y él ahorita está en está como la número uno de su categoría. ¿En serio? Sí, en serio. Ajá. Pucha. O sea, ahí lo pueden buscar en el ¿quién es? Se llama Jorge García. Ah, felicidades a Jorge. Él trabaja también ahí en la universidad. No, más bien está en el ranking bien alto. O sea, vos te tomas una foto y el mismo teléfono te puedes poner efecto de zombies. Entonces le pone Walking Dead no sé qué. Ajá. Y la gente lo ha aceptado. O sea te estoy hablando que la Mara Walking Dead está usando esa aplicación. Bueno. O sea, es un fenómeno increíble que me dio fuerzas con los Oscars. Y para mí, estar un 5% abajo... Sí, hombre. Está bien, pues. Y te digo de dónde saqué los datos para que no digan que nos inventó algo. Por GetBlue. Que GetBlue te está diciendo las cosas en tiempo real. Uh-huh. De, ok, yo me registro, yo estoy viendo eso. Entonces ellos comparan quienes están viendo los Oscars y quienes están viendo, en este caso, The Walking Dead. Y yo creo que sí, fíjate que fue, o sea, es bueno. Y los Oscars deben de preocuparse. Pese a que estuvieron mejores que otros años, yo creo que es una tradición que es buena y todo, pero poquito a poco, en función del rating, va decayendo. ¿Qué pasa? Los medios tecnológicos también están siendo en contra del Oscar. Yo un montón de gente de mis redes sociales de Estados Unidos, principalmente los fanáticos de Star Wars, imagínate, estaban viendo The Walking Dead y les preguntaban que por qué no estaban viendo, ¿verdad? Ajá. Como las interacciones. Y decían que lo iban a ver el resumen por TiVo al día siguiente. De lo más importante. Punto. O sea, ¿para qué recetarte las 3-4 horas según ellos cuando en una hora... ¿Sabes qué puede ser también? De que... Es que... ¿Pero cómo los puedes mejorar? O sea, ¿cómo llamar la atención del público? Porque en la parte del show, pues, estuvo Jennifer Hudson, estuvo Barbara Streisand, o sea, presentaciones bien... así imperiales, ¿no? Bien, bien regias. Pero... La fórmula, creo yo, y es tanto arriesgada y no lo van a hacer, es meter ya películas comerciales. O sea, ya como quien dice, ok. Pero comercial como que, no vas a decir Crepúsculo. No, o sea, te estoy hablando, bueno, ni modo, tendrían que entrar en alguna categoría, pero estaba claro que los Razzies se encargaron de ellos. Sí. Pero te estoy diciendo que películas, vaya, el año pasado, tal vez otros años Crepúsculo, sí, vaya, ok. Ajá. Porque la crítica popular, no te digo la crítica específica, la crítica popular. ¿Sabes? Sí, la aclama, ajá. Ajá. ¿Qué pasó con Avengers? ¿Qué pasó con Batman? Estamos claros por qué no entran en los Oscars. O sea, no vamos a dar una explicación. O sea, no son películas destinadas para un Oscar. Para un Oscar. O sea, ellos mismos lo saben. O sea, tal vez logros en efectos especiales y todo lo demás porque requieren. Pero las historias, los guiones, no son considerados porque se sabe que es para un público más popular, pues, ¿verdad? No es cine de crítica. Ahora, los Oscars deberían de abrirse un poco más para, o sea, disculpen, pero no es el camino de tomar más películas extranjeras, no es. Porque, sí. No, o sea, ya cada quien tiene sus premiaciones. Hay que quitarse un poquito el saco, decís vos. Aflojarse la corbata. No, yo creo que hay que usar el saco, la corbata, pero con jeans. Sí, por eso. Así de fácil. Uh-huh. O sea, para que se vuelva un concepto un poco más popular. De repente el Oscar debería abrir una categoría para lo más popular. O sea, estoy inventando. Pues, no. O sea, ya habría que ser alguien especializado, pero que se tome en cuenta. Y si los Oscars lo toman en cuenta, obviamente los Globos de Oro, los SAG, todos ellos tendrían que tomar. Pero vos estás de acuerdo, por ejemplo, que duren 4 horas. No, demasiado. Eso dura solo la ceremonia. Dura casi las 4 horas, 3 horas y media, 4 horas. Para mí, en 2 horas, 2 horas. En 2 horas, 30, correcto, ya. Estar... O sea, sube gente con todo el respeto del mundo. Mejor vestuario o mejor maquillaje. ¿Y? ¿Qué corten? ¿Quiénes son? O sea, no, pues, o sea, esos premios de los... Es que la verdad que te llama la atención el premio por la película, pero no por la persona. Disculpe que lo diga. Sí. O sea, vos querés saber quién ganó en vestuario. A mí me interesa saberlo, ¿verdad? Pero no me interesa, o sea, me interesa saber qué película para que vos te fijes en el vestuario. Sí. No para que vos digas, es la persona de tal. Porque aquí dejémonos de cosas. Aquí vos querés ver quién gana de mejor director, mejor película, mejor actor, actriz, de reparto. Y fíjate. Y lo otro solo es relleno para efectos especiales. Sí. quisieron hacer el catch haciendo poniendo a los actores de reparto de primero, ¿te acuerdas? Ah, cambiaron el orden de los premios. Sí, sí, lo sí, sí, sí. Ok, está claro que hay premios que no puedes obviar, como el de banda sonora. Ah, no, sí, sí, claro. El guionista. Sí, recordar que claro, el guionista es importante, claro, claro, es el claro. que está concibiendo la obra en cuestión. Pero ya como los otros logros, o sea, incluso cortos eso, animados. Eso, o sea, ¿para qué transmitís eso? Eso te devuelve lenta, un montón de cortos que vos como, ¿ah? Vos ni siquiera sabés dónde lo viste y todo. O sea, sí. así como hacen el resumen, ok, en 5 minutos cubrís, estos fueron los premios que se dieron anteriormente. Ajá, sí, y si sí. no le gustó a la gente, o sea, puchica, ni modo porque ni modo, pues, o sea, así es. Y meter un poco de películas un poco más, más populares, o sea, te apuesto que la gente, si hubiese visto la aparición de Christian Bale, ganador del Oscar, y reconocimiento por Batman, ¿me entendés? O algo así. Y ponerle suspenso también, poner así como una gráfica que te diga, en este momento las proyecciones, todo el mundo apunta de que Lincoln va a ganar el Oscar. Y aunque se equivoquen, aunque se equivoquen, no importa. Un marcador, Lincoln lleva 4 Oscars, el otro lleva 3, el otro lleva... O sea, ese tipo, porque vos vas, yo quiero que gane, es como un equipo de fútbol, vos querés que gane esa película. Y Rodolfo tiene otro equipo porque es otra película. Y no, yo voy a dejar que va a ganar la mía, yo te voy a decir. Y lo que pasa es que igual, mira que vamos a tener que esperar otro año para lo mismo, pues. Tienen que, ahí estamos de acuerdo, tienen que cambiarle un poco el formato. El formato. Sí, sí, pero así es esto. A ver qué tanto puede cambiar para la próxima. Para la próxima. Es que con el presentador, creo que son algunas de las bases, creo que tienen que mencionar, que cambiarlas. Ojo, y cuestión aparte, César, la crítica nos aclamó. Sí, ¿ah, sí? Sí, lo leíste, sí, leímos un par de lugares que hicimos falta. Bueno, vamos a música, señores. Ya regresamos. Estás en Peliculeando aquí por la Rock and Pop. Estás escuchando Peliculeando. Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Continuamos en Peliculeando gracias a Cinemark. Este fin de semana no se le olvide, tiene que ir a disfrutar todas las películas en los mejores cines de Honduras. Cinemark, compre sus boletos y mire la cartelera también en www.cinemarkca.com. Plecamóvil, en tal caso. Exacto, Sisu, te mandan saludos desde la Patagonia y las Malvinas. Muchas gracias, ahí vamos a regresar de nuevo algún día de estos. Sí. Pues tenemos que ir a ver unos cuantos pingüinos por allá. Exactamente, tomar mate también. Sí. Así es. También. Y a unos manatís también. Aquí tenemos uno al lado. Saludos a Fernando Varela. Y bueno, los saludos a 89.5, que nos están retransmitiendo en las Malvinas. Sí, también te quería felicitar por la gran cobertura que hizo Peliculeando tanto en Twitter como en Facebook, porque al momento estaba la información de lo que estaba sucediendo en los Oscars. Sí, felicidades. No, muchas gracias. Ese era algo que, una espinita que siempre había quedado en hacerla, porque recordad que otras veces no habíamos podido por estar precisamente en las premiaciones. Es imposible estar al mismo tiempo. Es más, la gente de Televicentro es loable también, porque, bueno, vos has estado ahí, yo he estado ahí. Es complicado, pues. Sí, o sea, es difícil. Poder hablar de, o sea, estar en la traducción, poder hablar de lo que te gusta, tener que contenerte, si no hablas. Pero creo que Twitter y por otro lado Facebook fue el mejor lugar. Yo le agradezco a Ariel Vanegas, a Alan Vanegas, cómo ellos estuvieron pendientes también. Y nos cuadramos por ir por ambos lados y la gente estaba cubierta. O sea, le pusimos todo hablando de las premiaciones en tiempo real. Es más, alguien puso en Twitter así de que tuvo que haber ido fue a una cena con su familia, pero que estaba viendo los Oscars a través del Twitter de Peliculeando. Sí. O sea, divertido, gracias. Otras cosas, o sea, le pusimos la marca, el sello de Peliculeando al hablar del idiota de Russell Crowe cuando salió en pantalla. Ah, se lo cantando. Ajá. Todo el mundo empezó a decir, ¿pero por qué Russell Crowe? ¿Por qué? Ya, bueno, quienes han escuchado Peliculeando saben, ¿por qué les cae mal? No, a mí me cae mal. Yo tomo la responsabilidad de él. A mí me cae bien, porque es Maximus. Es que yo te digo que... Es que vos nunca has dicho que es malo. Gracias. Que te cae cierto. Mal, es que me cae mal. Pues, es que no lo invitó a una pachanga que tenía y se cojo este. No, pues, no, o sea me todo. Cae mal. Y el destino carece de sentido de ironía y... Y fue a dar y, donde y más fue a dar te va a donde doler. Más. Y yo creo que... El papá de su... Dios me quiere dar una lección con todo Y te todo tengo eso. Un chisme. Ajá. Dicen que va a ser el nuevo Vader. Mira. Dicen que va para Star Wars, capítulo 7. Es que como llora. Actor no es malo. Llora, sí. Llora. Llora. No, ay, pero es... Mira, eso sería lo mejor. Está tragando. Le vamos a regalar la figura de Russell Crowe de Superman. La buena, de Llorel. La edición bien. Masterpiece. De Llorel. Y por fregar está bien hecha, fíjate, se sí, parecen sí. tantas. Él es, Llorel, él es Llorel, ¿verdad? En la película. Él es Llorel. Sí. Y fíjate que, o sea, él tiene presencia para ser Llorel. Simplemente me cae mal. O sea, ¿me entienden esa parte? Sí, mire, yo le voy a explicar cómo es la cosa. Dennis Quaid es un gran amigo mío desde hace tanto tiempo, desde los 80 lo seguimos. Y realmente Russell Crowe fue quien le quitó a su esposa. Y sí. Y mucha gente no lo ha olvidado. ¿Qué película era esa que andaban en la selva colombiana, algo así, no? Sí, era algo de un secuestro. Ajá. Y un solo rollo. Ajá. Pues parece que en ese momento tuvo que viajar ella a precisamente fue en Colombia y en Bolivia. O sea, el país es inventado, pues, sí. ¿Verdad? Para poder hacer la filmación. Y ahí fue donde Russell Crowe se le adelantó a Dennis Quaid. Dennis Quaid había puesto su carrera en espera precisamente por eso, pues, por su matrimonio. Y qué bien, pues. Fíjate que tras que se divorció, puff, empezó a hacer películas. Y como todo actor, buenas y malas, buenas y malas. Para los que no saben, los más nuevos es el que sale del General Hub en G.I. Joe. Exactamente. Pero nosotros lo reconocemos desde los 80. ¿Te acordás aquella película que hizo? Del novato. ¿Cómo se llamaba? Que jugaba béisbol. Ajá, la que hacía que se metían en tu cuerpo, Inner Space, que era un viaje adentro de tu cuerpo. Ajá. Sí, era de comedia. Basado, aunque no lo crean, en un cuento corto de Isaac Asimov. O sea, ¿ah, sí? Metió el rollo. Entonces, desde ahí, el man me empezó a caer, pero a las... Patricia. Pero fíjate que ahorita que comentas eso, esta Meg Ryan últimamente ha andado. No, es que fíjate que después, Meg Ryan, después de que de esa se película, divorció, sí. Se fue para abajo, incluso salió desnuda en alguna película. Así cuando que era. Cuando, pero o sea, aumentaba. Ella sí. Era considerada The American Sweetheart. Sí. O sea, ella era la rubia preferida de América. Sí. Era la novia de Estados Unidos. Yo creo que tanto Botox que se inyectó, porque le has visto la boca, que sí, se parece chichada. A la esposa del Guasón. Sí. Pero mira, se sorpresa. Le fue el cerebro porque no sé qué le pasa a Meg Ryan. La última película que intentó hacer Meg Ryan, que fue como con una comedia romántica, fue aquella, ¿te acordás? Con el esposo de Sarah Jessica Parker. Con Matthew Broderick. Con Matthew Broderick. Hay gente que me cae mal, ajá. Mira. Ajá. Y una película así como medio quiso, no quiso, al final ya todo el mundo se dio cuenta que ella ya estaba muy vieja para esos papeles. Le quisieron buscar precisamente papeles como de esposa, señora, madre, que optaba para hacerlo bien, pues. Y no, ¿qué va a meter con el idiota Rosario? Meg Ryan tiene películas... Es que ella yo creo que se enfrascó mucho en comedia romántica. Sí, mucho. Y abusó un poco de eso. Pero yo creo que a estas alturas ya debería buscar un papel así como dramático que te haga llorar, que te desgarre, ¿no? Porque... y que no sea así como semi-independientón. Mira, es algo que Julianne Moore... ¿Qué otras te puedo decir? Pero Julianne Moore ha hecho buenas películas. O sea, cosas que son actrices de su edad que ellas lo hacen fácil, pues. Eso me refiero, las quiero comparar en efecto. Sí. Para decirte que hay otras actrices que están en esa edad y están haciendo películas que sin querer terminan siendo calidad Oscar. ¿Te acordás de Meg Ryan en Top Gun? Sí. Sí. Sí. Era la esposa de Goose, ¿verdad? Sí, era la esposa de Goose. Ajá. Sí. O sea, venía empezando Meg Ryan, imagínate. Imagínate, Jessica Chastain... Nominada al Oscar, ¿verdad? Sí. Es más o menos de la edad de Meg Ryan, tal vez un poquito menor. ¿En serio? Tal vez un poquito menor. Ah. Lo que pasa es que la otra se ha inyectado demasiado. Sí. Porque ella no es que está joven, ¿no? Ajá. Sea, sí, pero se ve joven, se ve bien. Que tiene, se ve bien, tiene nudos en la espalda. No, es que se ve bien cuidada y todo el asunto. Pero no, imagínate, ese es el tipo de papel que Meg Ryan debería de hacer. Sí. Ese es el tipo de papel. No, o sea, pero ya que ya quedó enfrascada Matthew Broderick también, pero ¿qué importa? Es que ¿sabes qué pasa? Que ella, no sé, me da la impresión que quiere que la vean papeles de mujer chava, de mujer joven. ya quiere seguir en lo mismo. Sí, y como tiene cara de niña, o sea, porque la cara también no es... Pero fíjate que ninguna de sus actrices de su edad lo está haciendo. Solo es ella que se... Solo es ella que quiere quedarse ahí. Uh-huh. Ella debería salir ya como mamá. Por ejemplo, mira a Diane Lane, que ya está haciendo papeles ya de madre, mamá, de mamá. De abuela, si es posible. Y es más joven, yo creo. Sí, es más joven Diane Lane. De Superman no, sale de la mamá, ¿verdad? Sí. Sale de la mamá. Mira, sí. Diane Lane, o sea... Ella llegó a la conclusión solita de que ya no era lo suyo, sus papeles de joven. Yo creo que la última que le vimos, o la de las últimas, fue Judge Dredd con Stallone en aquellos días. No, hizo no. Hay no, una no. Que es una ¿cuál? Romántica que está en Italia. Ah, sí. Esa sí. Comedia, pero fíjate que las comedias románticas. Sí, correcto, no, pero ojo, las comedias románticas de Diane Lane son siempre como de corte adulto, sí, ya de una, no son, de una sí. Mujer de 40 y pico de años. Lo de ella es drama. Es drama, sí, es o sea. Drama. Pero lo sabe manejar. Pues, un drama ya más adulto, sí. no drama de Wirro. Correcto. Entonces. Sí, porque en películas que le hemos visto. Con Richard Gere. Eso te iba a decir, con Richard Gere, ya son buenas películas. O sea, sí. Que vos vas a decir, bueno, con tu pareja no, quiero, miremos sí. Esta película y tranquilo, sí. Pues. O sea, te da algo más. Pero mira sí. La película, disculpame, la. Antes de. Bueno, viene Superman con sí. Diane Lane. Uh-huh. La que hizo ahorita, la hace como 2 años, Secretariat, la del caballo. Ah, la del caballo. Está bien. Sí, y era el papel de una mujer mayor de la edad, una señora, sí. Sí. Diane Lane lo ha agarrado por el lado amable. Es que sabe por dónde va. O sea, sí. No se va a complicar. Julianne Moore también, lo que decía Rodolfo. Mm. Sí. Ya ves que las están tomando los espacios que en su momento Barbara Streisand, Liza Minnelli tenían, pues, que fueron dejando a causa de su edad normal. O sea, sí. Es como una generación se van acoplando. Van acoplándose tranquilamente con una etapa muy madura y que obviamente los reconocimientos vienen con el tiempo. Incluso si hablamos de parte de los hombres, sin entrar mucho al tema, eso viene sucediendo. Sean Penn, Tom Hanks ahora son los actores que en algún momento Marlon Brando, el mismo Pacino, ¿me entendés? El que está ahí es Jack Nicholson, que está en ese intermedio, que ya sabe que él ya tiene que optar a papeles como los de Robert De Niro, que ya solo te agarra de abuelo en adelante. Sí. Y no se complica. O sea, sí. Te hace comedia, te hace sí. Drama, y bueno, dramas, por cierto. Sí. ¿Te acordás aquello de Todos están bien? Ajá. Es un buen drama, y para De Niro fue tranquilo, pues, o sea, ya es ese buen drama. Ya es el momento, ya hice acción, ya hice sí. Drama, ya soy Robert De Niro. O sea, que ya es mejor ir tranquilo con tu edad. Yo creo que ese fue el error de Al Pacino en su momento, no haber ido acoplando su carrera acorde a su edad. Exactamente, porque fíjate que viendo los Oscar y ver que Robert De Niro nominado como actor secundario y Al Pacino ni huele ni se quedó con películas como El Padrino, ahí lo vas a reconocer. Scarface, de Tony Montana, no Carlitos Way. No se puede. O ahí, sea, y De Niro sí creció como actor. Es la diferencia. Es que se fue acomodando a sus tiempos. Sí. Es increíble que en días como hoy, que nosotros todavía nos estemos acordando, y yo creo que, bueno, nombres como Pacino van a perdurar por el tipo de películas que han hecho, incluso para generaciones nuevas que no se escuchan, por lo menos saben de quién estamos hablando, sí, por El Padrino sí. Y todo eso. ¿Cómo es posible que ese en su momento fue comparado con un Clark Gable, tal vez, de generaciones atrás, que estabas hablando de actores? De peso. De peso, pues. Y de la noche a la mañana es como que se quemó un bombillo. Así de fácil. No sacó nada. Y lo que producía era para nada interesante. Salió en una película con precisamente con el mismo Robert De Niro, que eran policías. Uno era corrupto, el otro no. Uh-huh. Yo creo que el estelar en esa película se lo llevó el hermano 50 centavos. Sí. ¿Verdad? Que él sale. Sí. Pero él, o sea, ¿cómo es posible? Y disculpen, aunque me guste el rap, ¿cómo es posible que 50 Cent opaque a Pacino? Sí. O sea, no, sí. No va. No es así. No es así. Pacino cometió muchos errores en su carrera y se le atribuyen a qué? A también al ego. Yo creo que lo último bueno que vimos fue Un Domingo Cualquiera, Any Given Sunday. Que todavía. Sí, con Cameron Díaz, ¿verdad? Y Jamie Foxx. Sí, es buena esa película. ¿Vos la viste? ¿De fútbol americano? Sí. Ahí sí, la bueno. tengo, si querés, te la presto, buenísima, Dolly sí, Boy Stone. Oíme, pero ahí me estás hablando, Rodolfo, del 90 y algo, finales del 90, ¿no? Finales del 90, principios del 2000. Del 2000. O sea, ponele 2000, 2001, exagerando, no me acuerdo muy sí. bien, pero no más allá de eso. O sea, ya estamos hablando de una década sin nada, pues. Sí. ¿Verdad? Y fíjate que, vaya, ponele que incluso yo siento que Marlon Brando murió con honor, porque insultando a todo mundo, para variar, sí. ¿verdad? Pero él, o sea, de repente, en esta película, sale Marlon Brando, sale Marlon Brando. Sí. ¿Me entendés? O sea, lo fue dejando por las buenas. Hasta que obviamente pues, murió, pues. Sí. Si no te apuesto que él, hoy en día, o sea, él le dicen, igual que Charlton Heston, los dos, los comparo. ¿Vos querés salir un par de minutos de presidente en los Avengers? ¿Ah, pues? Sí, o sea, sí. Sí, sí, lo hace. Y ellos no se sienten como menos como actor por salir en una película popular. Sí, también ya saben, ya es la edad, ya que perece estar en un rodaje, ya como para ellos ya es... Sí, imagínate que Charlton Heston, ya muy enfermo y todo, hizo su respectivo cameo en Planeta de los Simios. Uh-huh. De hecho, si te fijas, solo salió un poquito y salió en cama. Sí. Y salió maquillado, pues. Apenas y lo reconocías y sabías que era él por la voz, ¿verdad? O sea, son cosas que bueno, pues en los Oscars es un momento para preguntarte sobre todo esto. ¿Qué ha sido de actores que vos tenías allá en la cima, pues? Y ahora ya no, sin pena ni gloria. Exacto. Ya no solo darle el reconocimiento cuando ya murió. Exacto. Solo cuando. Sino ya durante. Sí, en vida durante es, este en vida. Es mucho más importante. Sí. Bueno, si subo algo más. ¿Ya terminamos? Ya, hoy sí, ya. Ok, picado nada más, para que sepan y se vayan al Facebook de Peliculeando, incluso la gente que nos ve a través de que nos escucha a través de la estación de Patagonia, váyanse al Facebook de Peliculeando, así como se escucha, Peliculeando. Y Peliculeando Honduras, nos buscan y ahí pueden ustedes suscribirse o darle me gusta. Y las noticias que no cubrimos esta semana, pero se las damos rápido, es que ya hay un nuevo Norman Osborn para la franquicia Spider-Man. Esta semana ha sido bastante interesante porque han salido bastantes fotos. Traje nuevo, como teaser. Están atacando a la chava que hace el papel de Mary Jane porque la ven un poquito gordita. A mí se me hace que es un papel natural y está bien. O sea, una chava, o sea, la actriz es buena, pues, una chavita. Pero tiene que ser normal, natural, no tienen que ser como... Modelo. Quieren un modelo, no una modelo. No tiene que ser modelo. Hay un posible cambio de fecha para la película de Hércules que iba a ser, que va a ser estelarizada por La Roca, que estaba para para agosto, va para el 25, quiere pelear con Guardianes de la Galaxia, posiblemente pelee con X-Men o incluso hasta con El Hobbit, eso lo vamos a hablar después. Hay un par de noticias de Superman, sí las vamos a cubrir la otra semana, no se preocupen, ¿verdad? Sigue el drama con lo de las tortugas ninja, que si van a ser por tercera dimensión, que si van a ser por efectos, que si van a ser por trajes. Que ahora dicen que la van a hacer animada. Que ahora sí, que todo es basado para tomar las voces. Y como, ¿te acuerdas de Beautiful? Ajá. Van a hacer lo mismo, cosa como tomarle la... O sea, se va a poner el traje azul las personas. O sea, ya lo van a digitalizar. Y lo van a digitalizar para que sea una combinación. Óyeme, ¿no se acuerdan de la primera película de Tortugas Ninja? Fue un éxito. A mí me gustó. ¿Qué hacían con...? ¿Por qué no hacen algo así ahora? Y ahora con tanta tecnología pueden hacer algo mejor. Esa película tiene que ser animada. Pero es que ya la hicieron, César. Ya hicieron una película animada. Sí, hace como unos 4 años. Y... Bueno. Sí, que quisieron... eso era supuestamente para revivir a las tortugas. Correct. Y la verdad que la película es buena, a mí me gustó. Y te quedaba como en duda un montón de cosas. Y ahí lo que hicieron es revivir una serie nueva. Para niños, eso. Sí, pero antes vamos a mirar a las tortugas ninja. Sí, ok, te voy a decir cuál es el detalle. ¿Es para niños? Sí, César. Pero lo que pasa es que un montón de niños de esa generación han quedado con ganas de que las tortugas ninja mantengan el lugar que tiene Transformers, que tiene He-Man, que tiene G.I. Joe, que es bien alto. Y esa generación no se le ha dado la oportunidad. ¿Vos crees que Tortugas Ninja está de la altura de Transformers? Para esa generación sí, para los noventeros sí. Para nosotros no. Para los ochenteros, no. O sea, a los noventeros hay un par de cosas que le han marcado. Los Power Rangers y las Tortugas Ninja. Con razón. Por mucho... ¿Qué es eso? Con razón. No van a paliar. Me acabas de explicar muchas cosas que no entiendo yo. Uh-huh. Sí. Entonces, para ello, ¿qué significó para nosotros? Escuchaban Britney Spears, Backstreet Boys, sí, con razón. Tenés razón, sí. It's Britney, bitch. Es que mira, César es malo. No, sí, ajá. Mira, Lo que pasa es que para nosotros la influencia de la televisión en los 90, para nosotros los ochenteros, cambió. Ajá. Nosotros ya habíamos crecido un poquito. Claro. Entonces ya nos íbamos como las series como Renegado. Ah, ¿me entendés? Sí. Todas esas series, ajá, noventeras. Nosotros habíamos crecido. Sin embargo, el hermanito menor, ¿qué le quedaba ver en tele? Las Tortugas Ninja, Power Rangers y todo eso, pues. Sí. Entonces, esa generación necesita y quiere, al igual que nosotros, que nos identificamos, para nosotros, ah, ahí va He-Man, vamos corriendo. Va, ¿qué te digo? Nuevamente, Transformers, G.I. Joe, vamos corriendo. Y ellos nos tienen que seguir por fuerza a nosotros. ¿Sí o no? O sea, es un evento generacional, pues. Sí. Y ni modo. Tal vez ellos lo que pueden decir, ah, no, sí vi X-Men y todo. Vaya, pues ahí sí lo compartimos. Ajá. Pero una serie propia de su momentum. Sí, es cierto. En los noventas, o sea, esa fue las Tortugas Ninja. Por eso es que es tan importante y por eso es que nosotros no podemos hacer caso omiso a estar viendo estas noticias. Porque es un efecto generacional importante, ¿verdad? Perfecto, sí, eso. Y finalizando, bueno, Skyfall hizo la suma ya global de 1,518 millones. Ah, ok. Esa es perdón, 1,518 fue la de los Avengers, siguiéndole él con 1,108 millones, siendo obviamente la segunda película más importante y la sorpresa del año pasado. Sí. Sam Mendes lo prometió y ahora él anda cobrando lo suyo. Él dice que le habían retado los productores de Bond de que si él no iba a hacer una película... Bueno, le hizo la más taquillera. Ajá. Y él quiere regresar para la siguiente de Bond. Y yo creo que es algo que se lo merece porque lo hizo y lo logró. ¿Qué había hecho Sam Mendes? Tenemos un currículum bastante interesante de Sam Mendes que podemos cubrir bastante en anterior. Te ha hecho cómic, te ha hecho un poquito de drama, te ha hecho un poquito de comedia. Lo vamos a cubrir para que vean de que sí estamos hablando de un director que puede que tiene las características adecuadas. Pero estamos claros que también fue porque era un guión. Ahora bien, aquí hay una pequeña disyuntiva y con eso lo dejamos el programa. Las nuevas películas de Bond se han caracterizado por el villano muy sencillo. Bastante sencillo. Agarrar los tres han sido súper sencillos. Entonces quieren saber si para la tercera película, que ya está todo, o sea, ya está Bond, ya está quién va a ser M, si realmente el villano merece ser un villano más complicado o siempre mantener la sencillez. Ahorita eso es lo de la película, lo que están pensando. Y gracias a Dios, yo creo que estos dos efectos, tanto del Hobbit como de Skyfall, en el caso de James Bond, han permitido que nuevamente Metro-Goldwyn-Mayer no quiebre y todavía se permanezca como simplemente una productora, no como distribuidora ni nada, pero sí por lo menos que produzca un poquito. Perfecto. ¿Verdad? Gracias, Isu. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias por estar pendientes del programa. Nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.